morenada. Rica poral, la morenada, llegó el carnaval. Llegó el carnaval, los morenos danzan la morenada. Raí caporal, la morenada, llegó el carnaval. Danzando con devoción, bailando, llegó el carnaval. Danzando con devoción, bailando, llegó el carnaval. Llegó el carnaval, danzando.